Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Más en la escala de la guerra comercial con China y anuncia un nuevo arancel del 10% sobre las importaciones que llegan del país asiático, que hasta ahora no se habían visto afectadas por el contencioso. En un breve encuentro con la prensa, el presidente estadounidense ha sido tajante. Hemos grabado productos chinos vendidos en nuestro país por un valor de 300 mil millones de dólares. Durante mucho tiempo China se ha estado llevando cientos de miles de millones al año. Nosotros hemos reconstruido China. Ha llegado la hora de cambiar los términos. Si no quieren hacer más negocios con nosotros, me parece estupendo. Ahorraremos un montón de dinero. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 1 de septiembre, coincidiendo con el reinicio de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, cuya última... Bueno, aquí estamos nuevamente en Aldea Global, deconstruyendo la agenda internacional, escuchando un poco una breve columna de lo que ha sido estos últimos días, y lo que viene siendo noticia en la agenda de Aldea Global hace ya... Varios años, ya diría, de lo que es China, Estados Unidos, y lo que hace un año y medio es la guerra comercial con China. Aldea Global, nos estás escuchando por Radio Voces 87.7 los lunes de 10 a 11 y los martes en Radio Unlar 90.9 de 8 a 9 de la noche. Nos puedes escribir o seguir por Instagram, Aldea Global 877, y estamos aquí con Maxi Buteler. ¿Qué tal, Mati? Buenas noches. Buenas noches, Yago. Y a todos los que nos escuchan. No sé si se escuchó lo que dije, sí. Y bueno, Satélite Yago acá en los controles. Un gran saludo a Victoria Astrada, que está hoy no pudo venir por... Estrada. ¿Astrada o Estrada? Estrada. Qué mal. Bueno, y... Bueno, y seguimos acá en Aldea Global y vamos a tomar un poquito lo que ha sido, en verdad, hoy. Por eso también la noticia está muy fresca y hace que se complique un poco hacer un análisis muy profundo, por lo cual vamos a estar comentando lo que ha sido la evaluación de la moneda china en el día de hoy. Ha llegado a los 7 puntos por dólar, pasado los 7. Pasado, ¿verdad? Claro, la histórica cotización, va, histórica. 2008 se fijó la cotización de 7 yuanes por dólar y hoy, bueno, el gobierno chino nos hemos desayunado, ¿no?, con un nuevo round en esta denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde, bueno, el gobierno chino, como una contraofensiva, decide devaluar su moneda, ¿no? Esto ha tenido múltiples reacciones y muchas turbulencias en los mercados de valores de todo el mundo. Así es. Bueno, esto tiene que ver, como es como una seguidilla de historia que venimos contando. Bueno, la semana pasada Donald Trump, que era lo que escuchamos en este pequeño audio, anunció que va a agregar un 10% a los ya 25% de gravámenes que tienen las importaciones de Estados Unidos de China. O sea, las exportaciones de China van a entrar a un precio más alto en Estados Unidos porque... ya de por sí van a tener un 30% de impuestos para poder entrar al país norteamericano. Y bueno, y entre idas y venidas, China, que asegura el gobierno chino que no iba a implementar la devaluación de su moneda para competir en esta situación de proteccionismo de parte del mercado internacional, bueno, en el día de hoy ha pasado que se ha ido el yen. Y ha devaluado, lo que siempre acá en Argentina nos tiene que sonar un poco familiar cuando dicen hay que devaluar para ser competitivos en las exportaciones. Bueno, lo que está pasando un poco es eso en China, digamos, solo que tiene como un volumen bastante más grande de nivel de exportaciones que lo que es Argentina y variabilidad de productos. Pero bueno, también con anuncios de Trump diciendo que están ganando la guerra comercial con China, cuando igual es como medio irrisorio plantear eso también a la vez. Y tira muchos conceptos también muy fuertes en su discurso Trump al decir que Estados Unidos se ha encargado de la reconstrucción de China, como echándole la culpa, digamos, al ascenso chino de la decadencia en términos del gobierno de Estados Unidos por este aumento del poder económico. Entonces acusa a Estados Unidos a China de que históricamente han tenido contratos benignos en favor de los chinos y perjudicial para Estados Unidos, sobre todo para el sector industrial, ¿no? El sector fuerte de la industria estadounidense. Sí, lo que dice China es que hay capitales que se están yendo del país, industrias que se están yendo del país. Por ejemplo, hablan de los iPhone que se van a empezar a fabricar en Vietnam. Pero a la vez es un poco una trampa porque si bien China, al igual que el milagro japonés y los tigres asiáticos, crecieron de una manera de generar mucho nivel de industrialización y poder de esa manera exportar mucha materia a sus ex colonias, lo cierto es que China en el día de hoy tiene más trabajadores que Estados Unidos y Europa juntos y tiene un mercado interno que ha crecido un montón, si bien ha bajado el nivel de crecimiento en un 0,2% menos, o sea que tampoco es que wow, sí. Ha crecido un casi 7% en el consumo interno de China, y no nos olvidemos que China, si crece un 7% multiplicado por la cantidad de chinos que hay, es un montón, y también a la vez como está generando una vuelta que no necesita ya tanto de esas exportaciones, y ya con el comercio interno está generando muchísimo también ingresos y de divisas dentro del mismo territorio chino. Exactamente. Y siempre insisto con lo mismo, ¿no? O sea, en China la clase media tiene un aumento excepcional, con más de 500 millones de personas incorporadas, digamos, lo que es el mercado de consumo mundial, lo que ha significado, ¿no?, que vos decías, Mati, el crecimiento del mercado interno chino y una seguridad y una protección frente a los shocks internacionales. El secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, ha pedido al Fondo Monetario Internacional que intervenga con algún tipo de sanciones con el gobierno chino, acusándolo de ser un estado manipulador de divisas, una categoría que no le cabía desde la década del 90 al gobierno chino, instando a que esta devaluación del yuan de China mejora la competitividad, pero de modo artificial, digamos, como si se tratase de una competencia desleal en el mercado internacional. Así que hay que tener ojo con eso para ver cómo es la reacción de China ante esta amenaza del secretario de Estado. Sí, es contradictorio de acuerdo a cómo se maneja económicamente en el mercado global de Estados Unidos, donde es el que imprime billetes dólar a lo bobo sin un respaldo económico, que es un parte de la crisis que está viviendo el capitalismo, es en una medida es como manipula la economía de Estados Unidos para su propio bien. Así que es como, no podés como acusar de eso, digamos. Igual Putin es uno de los que siempre anda hablando de las contradicciones en el discurso para el afuera y cómo Estados Unidos hace exactamente lo mismo que critica de las otras, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, Argentina no ha quedado al margen, digamos, de esta inestabilidad en los mercados financieros, en la bolsa de valores. El índice de Merval ha caído cerca de un 2% y también ha sufrido una apreciación del dólar. Y también Argentina con China, los gobiernos tienen un contrato que se denomina swap, que es un contrato financiero mediante el cual China gira fondos, yuanes, convertibles a dólar para que lo tenga el Estado argentino en su reserva internacional. Y esta devaluación del yuan ha hecho también que se deprecie el valor de las reservas netas de dólares de Argentina. Tiene 130 mil millones de yuanes en la reserva del Banco Central, y con esta devaluación obviamente que el valor en dólar ha caído. O sea que tiene menos yuan que antes. Exactamente, tiene menos reservas para sí, usarlas. De todas maneras, estas reservas no tienen libre disponibilidad, están ahí por si es urgente o necesario hacerlas. En caso de usarlas, tenemos que pagar un costo financiero muy alto. Sí, bueno, otra de las particularidades de China es que en verdad sí viene interviniendo en la economía de la moneda china, y es un poco estas las razones por las cuales China se dice que en realidad no fue malintencionada la situación, sino que viene poniendo muchos millones de dólares en el último año para que la moneda siga estable, digamos. Pero lo cierto es que hay ciertas suspicacias en esta realidad comercial en la que se está viviendo, en la cual beneficia más a China que a Estados Unidos. Exacto. Si bien nosotros veníamos charlando hoy de hablar con este tema y que nos gustaría hacer una entrevista a algún economista donde pudiera hablar, nosotros estamos más como en la parte más política y no tanto el Dow Jones y el Mermal y todo eso, como que no lo podríamos explicar arduamente ni cortamente tampoco. No, exactamente. La idea es simplemente dar un pantallazo general de lo que está pasando en el mundo, por qué subió el dólar hoy más de un peso, qué está pasando con las bolsas que han caído. Bueno, tiene que ver con esta guerra comercial. Bueno, y otro de los factores que sí a partir de esto ha subido es el precio del oro. Exacto. Que varias economías como Alemania o China vienen invirtiendo, comprando oro y trasladando el oro, que a veces en algunos casos lo tienen como Alemania fuera de Alemania, trayéndolo a sus bancos centrales como el respaldo, digamos, ¿no? Que supuestamente es la moneda en dólares o petróleo, hay distintas definiciones, pero por eso falta un economista. Sí. Pero otro de los factores, digamos, que en esta fluctuación y en una realidad de que Estados Unidos no ha podido superar la crisis del 2008. Otra de las razones por las cuales hace una contraofensiva a China de alguna manera es que también han cambiado la tasa de interés del Banco del Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, que en realidad es privada, por si alguno cree que porque ya federal es del Estado, claro. Los bancos son los que imprimen los billetes en Estados Unidos, y esa baja de interés también es precisamente por el decrecimiento del ritmo económico de Estados Unidos, que viene en baja, y necesitan, digamos, un poco esta especulación, bajando la tasa de interés para que haya más inversión, y la inversión no se escape, digamos, de las inversiones dentro de Estados Unidos. Exactamente, una política fiscal expansiva, se podría decir, porque estimula, como bien vos decís, la inversión y busca expandir un poco más la demanda en un contexto de inestabilidad. Bueno, yéndonos un poco de tan lejos y arrimándonos un poco más, voy a tener el atrevimiento de una vez más mandarle un saludo a Emanuel Giral, que estuvo el pasado lunes aquí y ya estaba de vuelta en sus pagos. Vamos a hablar de Uruguay. Nuevamente, después de tantos años de Día Global, este año vamos a hablar por segunda vez de Uruguay. Y vamos a contar algo que me parece interesante, a lo mejor no es los temas que venimos tratando, pero bueno, el pasado domingo hubo un pre-referéndum para derogar la ley integral de personas trans en Uruguay, y queríamos contar un poco, no solamente puntualmente qué es esta derogación de la ley integral de trans que se votó en el 2018, en octubre de 2018, por amplia mayoría del Senado, con 62 votos de los 99 que componen la Cámara, sino contar un poco la dinámica de este tipo de elecciones en Uruguay que no ocurre en el resto de Latinoamérica, que es la opción de votar en plebiscitos o referéndum para promover o derogar distintas leyes. Primero vamos a leer qué es un plebiscito, qué es un referéndum. Sí. El plebiscito es un mecanismo por el cual las personas habilitadas son convocadas para decidir si se aprueba o no un proyecto de reforma constitucional, y el referéndum es para lo mismo, pero en casos de leyes, digamos, para aprobar o derogar o incluso modificar una ley que sea promulgado, digamos, o promover una que no. Claro, son herramientas que buscan mejorar el sistema democrático, ¿no? Para que exista más participación cívica, podría decirse. Sí, pero lo que tiene diferencia de Argentina, que si existen estos mecanismos, es que son vinculantes, digamos. Acá no son vinculantes, en Uruguay tiene bastante historia con respecto a estas iniciativas. Podemos mencionar en el 2009 que se votó un plebiscito para que exista el voto de extranjeros, uh-huh, que sería una reforma constitucional, y la ley de caducidad, que es la ley de punto final en Argentina. En Uruguay se llamó ley de caducidad, que protegieron a las Fuerzas Armadas de los juicios, digamos, de lesa humanidad. Claro. Esas dos leyes no fueron aprobadas, no llegaron a la cantidad de votos. Pero otro hecho particular de Uruguay es en los 90, cuando acá en Argentina fue todo el ímpetu de las privatizaciones, de la luz, el agua, las telecomunicaciones. En Uruguay se pudo anular esas leyes lo que fue el referéndum para anular la ley de empresas públicas de su momento presidente Lacalle, que hoy el hijo, Lacalle Pou, es quien tiene más posibilidades de disputarle la continuidad de gobierno del Frente Amplio, digamos, como haciendo un poco un paralelismo, porque te toca incluso hablar de mismos apellidos, claro. 30 años después. Y bueno, esa ley sí, ese referéndum sí ganó. Y gracias a eso, en el día de hoy, una de las empresas que más superávit tiene es Antel, que sería Entel, lo que sería el homónimo de Entel en Argentina, donde, bueno, vos tenés compañías de celulares estatales y no necesariamente todas privadas, ¿no? Y además, bueno, en el caso de Argentina, con una infraestructura vendida muy vasta, digamos, ¿no? Sí. Bueno, volviendo un poco al tema en particular de la ley trans, que se aprobó en octubre del año pasado. Acá son datos que yo creo que, o sea, no lo tengo chequeado, pero son muy parecidos a la realidad argentina de la comunidad trans, en el cual en Uruguay, según el último censo, hay 853 trans en el país, y donde su nivel de vida la media es de 35 años. Es similar a lo que sucede en Argentina. Yo he escuchado que se dice que no llegan a los 40, digamos. Sí. Bueno, y el 87% no terminó estudios secundarios, el 25% abandonó el hogar a los 18 años y el 67% tuvo que prostituirse para sobrevivir económicamente. Claro, esto es consecuencia, digamos, de la discriminación en primer lugar, y el deterioro en la calidad de vida de la comunidad trans básicamente es por una dificultad muy grande de acceder al mercado laboral formal, ¿no? Exacto. Esta es una de las principales consecuencias, digamos. Bueno, y esta ley que fue promulgada promueve, digamos, un 2% del fondo de posgrados del Ministerio de Educación para ser otorgados por personas trans para que terminen sus estudios, un cupo de laboral, de materia laboral del 1% para estar en planta dentro de los entes públicos. Y después un poco los puntos conflictivos, que son los dos siguientes que voy a mencionar. Uno es una pensión para personas trans que nacieron antes de 75, uh-huh. Que sería como por discriminación, violencia que sufrieron, etcétera. Esto de esas 853 personas trans ahora, porque pensemos que también que la expectativa de vida es muy baja. Entonces sí. Solo 7 personas tuvieron ese beneficio, digamos. Se claro. Quejan de algo que en realidad tampoco... fue masivo, digamos, ¿no? O sea, son uh-huh. $330 mensuales de una pensión que se les otorga a esta persona. Y lo que sí es más controversial es la posibilidad de cambio de sexo genital financiado por el Estado. Claro. Que eso es gratuito para mayores de 18 años. En Uruguay a los 18 años ya sos mayor, no a los 21 es lo mismo que 18. Ajá. Uh-huh. Y en caso de los menores de 18, siendo adolescentes, también es posible, pero tiene que ser aprobado por madre, padre, tutor. Quien tenga la patria potestad, se podría decir. Sí, pero también pueden recurrir un juez en el caso de haber un conflicto, digamos, porque es una situación de por sí conflictiva. Sí. En el caso de cambio de genitales o no sé cómo se dice correctamente, o cirugía, sí o sí tiene que ser avalado por padre, madre, tutor, no existe la posibilidad de un juez. Uh-huh. Y en los otros casos, que en realidad también tiene que ver con todas hormonas y operaciones, que también es un hecho, digamos, bastante conflictivo para la comunidad trans, porque no tienen acceso, y además hay muchos métodos, digamos, muy caseros y muy violentos para el cuerpo, que hace que no sea algo, viste, como que es un poco como acceder, digamos, con médicos, digamos, capacitados que puedan guiarte y ver cuál es el mejor método de acuerdo a cosas propias de cada organismo, ¿no? De cada persona que somos cada uno. Bueno, y estas dos últimas que comenté son las que más han generado conflicto y hicieron que la comunidad evangelista pentecostal, que lo fundó un argentino, te cuento. Ajá. Pusieran el grito en el cielo todas las conservadores. Carlos Lafigliola, del Partido Nacional, es quien la cara más visible, digamos, de este este conflicto. De todas maneras, si bien es esta iglesia la que lleva adelante este reclamo, digamos, de lo que se votó el domingo, que no dije que no fue aprobado, que me tendría que haber avisado, digamos, para quien esté intrigado de si ganó o no, sacaron el 8%, que no me parece menor, tenían que llegar el 25% de la gente que está apta para votar en Uruguay. Bueno, y por otro lado, ningún partido político de los tres tradicionales apoyó, digamos, esta iniciativa. Recordemos que, como dije al principio, fue votada en el Congreso con amplia mayoría, el 66% de 99%. O sea, sí, es como realmente hubo mucho consenso en aprobar esta ley. Y por otro lado, incluso la Iglesia Católica se declaró, digamos, a favor de la ley. Mira. Diciendo que un discurso así, no es textual esto, pero onda, hay que estar de los hijos de Dios que están más desprotegidos, una cosa así. Bueno, está bien el argumento. El argumento suena bastante cristiano, digamos. Sí, porque de eso se trata, ¿no? A ver, este tipo de leyes lo que intentan hacer es generar una concientización en la sociedad de que las personas trans o las minorías étnicas, como personas humanas, tienen derecho a tener un trabajo, tienen derecho a no ser agredidos por su elección sexual, tienen derecho a estudiar, a no ser discriminados. Así que todo lo que sea en dirección a ese camino, a mí me parece que es bienvenido. Me parece muy bien la pronunciación de la Iglesia Católica. Sí, el obispo de Montevideo fue puesto por el Papa Francisco, también vamos a decir, claro, por más que no soy beato. Bueno, y después quien sí votó y se pronunció es este nuevo partido que contábamos a principio de año, que es Cabildo Abierto, que su candidato era el jefe del ejército hasta que dijo unas palabras relativizando el terrorismo de Estado. Y bueno, algún partido de derecha, que sí, fue a votar y habló de la ideología de género. Claro. Y esas cosas. ¿Qué nos queda del análisis de un poco de esto? Digamos, primero, por un lado, como que creo que los plebiscitos de referéndum son buenos para contrarrestar ciertas medidas, sobre todo en constituciones tan presidencialistas como la Argentina, sería un contrapeso importante para poder hacer una consulta y poder, no sé, votar la ley de aborto y aprobar una ley de aborto con un voto realmente de la gente. Y a mí me parece eso lo mejor que puede pasar. Y por otro lado está el avance, digamos, de esta iglesia evangelista, donde está, en este caso de Uruguay, midiendo fuerzas, y donde ya en el caso como Brasil ya tienen un poder político en el cual tienen muchos borregos, o de mi punto de vista, donde obedecen, digamos, al pastor ciegamente y siguen, digamos, una doctrina que hace que tengan un voto cautivo, y donde haya que negociar con estos pastores para que digan a quién hay que votar, digamos. O sea, realmente han generado, el caso más emblemático es Brasil, pues estamos llenos de iglesias evangelistas brasileras en Latinoamérica. Sí. Y bueno, creo que el otro alarma, digamos, en estos partidos de derecha como Cabildo Abierto, como Voice en España, y también tenemos que pensar en estos este tipo de evangelismo de derecha, que sé que también hay evangelismo de izquierda, pero cómo están midiendo fuerza y cómo están disputando, digamos, una vez más la iglesia o Dios, digamos, dirigiendo, digamos, el Estado y no toda la religión. Bueno, o sea, es como complejo también. Complejo, ¿no? Y un dato de color, hablando de los evangélicos, digamos, que quizás sea muy similar a lo que sucede en Brasil y en Uruguay, pero por ejemplo acá en La Rioja, en los barrios, sobre todo en los sectores más, en los barrios más vulnerables, quienes mayor presencia territorial tienen son las iglesias evangélicas. Son uno de los principales centros de contención de las mayores demandas que tienen las personas que se encuentran en situación de pobreza. Eso también es para tener en cuenta, son un factor de poder interesante porque son los que están ahí territorialmente con las personas. Entonces hacen un trabajo interesante, se podría decir, desde ese punto de vista. Sí, no hay que negar, digamos, el trabajo, digamos, o sea, el legado de esto del cristianismo. O sea, pensemos que toda la izquierda argentina de los 60, 70, gran parte nació de la militancia cristiana, digamos. Que, o sea, por eso yo aclaré que no es que todos los evangélicos son de derecha, hay evangelistas, hay... están la gente de No Matarás, por ejemplo, que tiene un trabajo un poco más no tan de derecha, digamos. No, tampoco los conozco tanto como para hacer un análisis, pero sí sé que ellos hacen esa diferenciación y tratan de no meterse en esa discusión, digamos, o no ser facho, digamos. Vamos a decir las cosas como son. Exactamente. Pero bueno, era como para tener en cuenta esto, digamos, de la influencia que pueden llegar a tener, quizás se relaciona con este trabajo territorial que tienen, sobre todo en los barrios más bajos de la estratificación social, para decirlo de alguna manera. Bueno, después de este breve pantallazo de análisis de lo que fue la guerra, de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y contar un hecho de unas elecciones que hubieron en Latinoamérica que nos parecían importantes para pensarlo. Terminamos hablando de La Rioja, digamos, un poco desconstruyendo la agenda internacional. Así que vamos a una pausa comercial, musical, y ya volvemos. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. I can hear a sudden fall. If you don't know me yet. And ever once a common tire undone except for me. I couldn't show getting far, I let it go on. And I don't know what clarity feels without a setting free. If I forgive, you're gonna more than once. With some defense or choice, you gotta know how. If I can't get this over, take it to another day, yeah. I hand it all back, attention, and this is never meant to do wrong. If I can't get this over, I'm failing on what to say, yeah. I might be born too crazy, but you don't know. Stop, I can't rely. A storm of reference got to me. How far am I coming through? I never less this time. And giving up and changing up the line. Hey, a vivid thought for you. If I forgive, you're gonna more than once. Some offense, a choice, you gotta know how. If I can't get this over, I'll take it to another day, yeah. I hand it all back, attention, and this is never meant to do wrong. If I can't get this over, I'm feeling on what to say, yeah. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.